de hombres de la familia Celia y amigos de ellos, que vienen con armas en las manos, armas largas y cortas. En ese momento cayó el juez con su secretario, etcétera, etcétera, y vio el inicio de los enfrentamientos que se daban. Primero trompada, puño, etcétera, etcétera, y después esgrimiendo armas. Uno de los hijos de Celia declaró abiertamente por la radio que él estaba armado y que había usado el arma. Había tirado tiros al aire, según el chico. Eso tuvo el desencadenante que tenemos ahora, 3 muertos. Son tierras muy ricas, que tienen rutas nacionales, entonces eso crea expectativas y crea progreso, ¿no? Entonces hay un argumento, un viejo argumento, que los aborígenes tienen las tierras, no las trabajan, entonces mejor ponerlas en funcionamiento. La expresión de violencia que tuvo lugar en Formosa la semana pasada no es un hecho aislado, es parte de un proceso de enfrentamiento bastante generalizado que se está dando en todo el norte argentino, sobre todo en las zonas afectadas por la expansión de la frontera agropecuaria y sobre todo la soja. Y yo creo que hasta incluso se puede decir que lo que está pasando en el norte en este momento es como una guerra de baja intensidad, donde hay muertos, hay heridos de manera prácticamente cotidiana. Entonces un poco mi énfasis, y creo que lo que muchos otros colegas y otra gente está señalando, es que bueno, que hay que ver lo de Formosa como parte de un contexto mucho mayor, y que lamentablemente está llevando a víctimas fatales, heridos, que van más allá, ¿no?, del incidente que pasó la semana pasada en la primavera en Formosa. Los reclamos por los títulos de tierra son muy antiguos, ¿no? O sea, no olvidemos que en estas comunidades están en algunos lugares desde siempre, ¿no? Desde antes de la llegada del gobierno nacional a estas zonas. Por ejemplo, la gente toba de la primavera, ese es su territorio ancestral desde antes que existiera la nación argentina, ¿no? O sea, que de hecho esta gente hoy en día ha sido arrinconada en espacios muy reducidos de unas pocas miles de hectáreas, cuando antes, bueno, esta gente ocupaba prácticamente todo el territorio ahora en disputa. Lo que se ha agudizado en los últimos años, sobre todo en la última década, con la expansión muy agresiva de la frontera sojera, es que en muchos casos esta gente, que no solamente indígena, sino también criolla, ¿no? Yo he estado haciendo mucho trabajo en Salta, y muchos de los expulsados son gente pobre criolla que también está en esa zona desde hace más de un siglo, de generaciones. Pero bueno, no tienen títulos en algunos casos, y de pronto se encuentran con topadoras que vienen a arrasar sus ranchos, sus sembradíos, sus cercos, en nombre siempre del progreso, ¿no? Y recordemos que Infran gobierna Formosa desde el 95, antes incluso había sido vicegobernador, o sea, Infran es prácticamente el señor feudal de Formosa, y específicamente esta es su zona de mayor control directo. O sea, que en esta zona de Laguna Blanca, la primavera, no pasa nada si no antes no una venia directa de Infran. Por eso creo que hay que resaltar la responsabilidad política directa del gobernador en apañar estos episodios tan lamentables de violencia, ¿no? Donde hay gente, no solo muertos, sino gente, hombres, mujeres, que han sido apaleados de manera brutal por la policía, y además por, no solamente la policía, sino los terratenientes locales, que también participaron de la violencia. El gran tema pendiente es ponerle límites a esta devastación social y ambiental que está generando la soja en el norte, y también, como vos decías, las empresas mineras, ¿no? Y cómo la gente más desprotegida en estas provincias del norte están siendo afectadas. Hay historias escritas y guardadas en un cajón. Y hay historias en el aire. Historias en el aire. Atrapalas. En la provincia de Catamarca, el polo de Andalgalá fue entregado por completo a los intereses predatorios de la mega minería a cielo abierto. Yamana Gold, Corporación de Capitales Canadienses, recibió el permiso de la Secretaría de Minería para comenzar la explotación de un yacimiento metalífero a cielo abierto a tan solo 14 kilómetros del centro de la ciudad, conocido como Minera Agua Rica. Existen otros 272 yacimientos mineros concedidos en la región. Uno de ellos, conocido como Pilciao 16, tiene otorgado gran parte de la región urbana de Andalgalá. Mañana, de funcionar Pilseado 16, la ciudad sería un gran cráter. Cediendo a presiones e intereses multinacionales, los poderes político y judicial de la provincia de Catamarca decidieron reprimir al pueblo de Andalgalá. Así, el 15 de febrero de 2010, la fiscal Marta Nieva dio la orden al grupo de Litcuntur de la policía de Catamarca de reprimir brutalmente a quienes se manifestaban por la vida. José Perea, el intendente de Andalgalá, fue un motorizador silencioso de la represión a su pueblo. Andalgalá es la peor de las muestras de empobrecimiento y debe servir para alertarnos y trabajar activamente. La responsabilidad de estos abusos nace desde el Poder Ejecutivo Nacional, pasando por los poderes provinciales y municipales. Son necesarias la reforma del Código de Minería, una ley contra la megaminería a cielo abierto, como así también una correcta ley de protección de glaciares y ambiente periglacial. Andalgalá somos todos. Sumate a la acción interprovincial de la ONG Conciencia Solidaria. Decile sí a la vida. No a Pilseado 16, no a Guarrica, no a la continuidad de la lumbrera. Entrá a www.concienciasolidaria.com.ar. Tu adhesión hace la diferencia. La salud de nuestros pueblos no se vende. No hay realidad sin historias que la habiten. Historias en el aire. Realidades e imaginarios. Si el agua que tomo se pudre, se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Locución artística, Mariana Malamud. Producción, Cecilia Gaitán, Malena Cerur. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Te pedimos perdón. Realización sonora, Rodrigo Ruesta, Marcelo Cotton. Producción general, Rodrigo Ruesta. Idea y dirección general, Marcelo Cotton. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre. Tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra. Perdón. Historias en el aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Dicen que uno escribe sobre lo que conoce. En ese sentido, los escritores reflejan en sus historias su mundo, su vida cotidiana,